Una constelación ardiendo, un golpe de suerte, atardeceres rojos, la luz de la luna, el cantar de las aves, un amor impetuoso. No hay en cielo o tierra algo que se compare con el brillo de tus ojos. No cubras esos ojos negros, deja que navegue hacia ellos, deja que me pierda en tus aguas. Ojos negros como el abismo, como los deseos desnudos del alma, como el espacio infinito, como la tormenta sin calma. No cubras esos ojos negros, deja que el mundo entienda el misterio que esconden. Poema El brillo de tus ojos y ojos negros, de Carlos Enríquez.